Fueron muchísimas las veces que hablamos ya desde el año pasado de El Callejón de los Deseos, un lugar que está en la calle Humahuaca, entre Bulnes y Mario Bravo, en pleno barrio de Almagro, un lugar que es mucho más que una sala de teatro, que fue construido por mucha gente, y entre ellos está aquí quien es tal vez la cara más reconocida de ese espacio, que es Miguel Ángel Solá, que está hoy con nosotros para lanzar esta columna del Callejón de los Deseos. ¿Qué tal, Miguel? Bien, muy bien. Corriendo de un lado a otro. Imagino. Viendo cosas, que es lo que tengo que hacer, terminando de escribir una idea para hacer en televisión. No de escribirla yo, sino de trabajar en la estructura con los autores. Existe la posibilidad de que haga otra vez televisión. Y bueno, entonces estamos viendo a ver qué contar, porque lo que queríamos contar con el mismo grupo que hicimos Cartas de Amor en Cassettes, no lo podemos hacer, porque se los cuento así en el micrófono, es una historia de oficinas. Se llamaba La Conjura de los Grises. Era un espacio donde íbamos a trabajar en un tiempo sin tiempo, era ciencia ficción. Más que nada era una especie de experimento nazi, llevado a ciencia ficción, para lograr, digamos, que la gente conozca de pronto mundos sutiles de experimento que se hace con nosotros, que se hace día a día con nosotros a través de los medios de comunicación, a través del trabajo, a través de la esquizofrenia del poder, a través de estos planes económicos y planes, planes que desvirtúan la esencia de lo humano para transformar a los seres en número. Y bueno, no pudimos, y además el grupo, digamos, que ya cada uno empezó a buscar trabajo por otro lado. Uh-huh. ¿Pero por qué no pudieron? No, digamos que la idea no cuajó. Ya era difícil hacerla en un canal de aire por las incomodidades de pronto a las que te somete un canal de aire para este tipo de programas. El canal de aire le brinda facilidades a programas que no existen, exigen ningún esfuerzo intelectual, ningún esfuerzo de tipo creativo, artístico. Los canales de aire por lo general ponen su dinero hablo por lo general porque no quiero englobar el todo, porque de vez en cuando se les pianta algún error, o como para dejar constancia de que esa programación no está hecha por robots, sino que está hecha a veces o de vez en cuando por alguna decisión humana, ¿no? Pero por lo general se le otorga espacio a la pompa, al ornamento, al facilismo, y le rehuyen a todo lo que sea pensar, porque dicen que la gente no quiere pensar. ¿El proyecto inicialmente también lo tenías para TC o era para otro canal de aire? Pensábamos hacer la continuidad de Cartas de Amor en Cassettes en ATC. No iba a ser Cartas de Amor en Cassettes, iba a ser otra forma de experiencia, iba a ser tal vez esta u otra idea de ciencia ficción que se nos había ocurrido, que era muy interesante. Pero eso no va a ir, y en cambio sí vamos a hacer un ciclo de miniseries en América TV. Uh-huh. Vamos a hacer 4 miniseries, 2 de 8 capítulos y 2 de 4 capítulos. Básicamente los mismos autores de Cartas de Amor en Cassette, Claudio Ferrari como director integral y yo como protagonista, y bueno, se irán incorporando quizá algunos del grupo de trabajo, pero ya no vamos a poder tener la continuidad que habíamos tenido el año pasado. Claro, con la que había alargado. Bueno, ahora charlamos un poquito del Callejón. Aquí la columna del Callejón de los Deseos va a ir todos los jueves, algo le hemos comentado también a nuestros oyentes. Por aquí van a pasar todo lo que mueva el callejón, va a estar aquí, los elencos, los músicos que pasan por ahí. Pero hagamos un poco de historia respecto de cómo surge la idea de hacer un teatro. ¿Fue una idea que surgió de vos o surgió de un grupo? Es decir, bueno, yo quisiera hacer un teatro. ¿Cómo surgió esa necesidad? Mira, no podría determinar. Yo creo que existía en cada uno la idea de generar un espacio propio, un espacio donde pudiéramos trabajar. Nosotros éramos 18 en la típica En Leve Ascenso, y a pesar de llenar, por ejemplo, el Teatro La Salle a las 12 de la noche, de los jueves, viernes, sábado y domingo, yo hacía Sin Testigos en el Teatro Blanca Podestá y me iba corriendo de ahí a La Salle, hacíamos función tras noche de la típica En Leve Ascenso y llenábamos el teatro todas las noches. Bueno, el teatro tenía otros compromisos, ya no pudimos seguir. Fuimos a hacer fines de semana a Alvear. Hicimos 3 fines de semana en el Presidente Alvear en la calle Corrientes, llenábamos el Alvear. Pero así todo no nos otorgaban sala como para que nosotros pudiéramos tener una continuidad ni en la calle Corrientes ni en algún teatro, digamos, respetable donde nosotros pudiéramos, al ser 18, y alquilábamos los instrumentos, alquilábamos los equipos, pagábamos la publicidad. Era bastante duro para nosotros porque yo me las rebusco trabajando en esto y puedo sacar plata del trabajo de actor, pero era el único que podía vivir de lo que generaba fuera del trabajo de la típica, ¿no? Ahora, Miguel, te interrumpo un ratito porque tenemos teléfono, está sonando teléfono, te voy a pedir que te pongan los auriculares. Me siento Catalina Drugi en 360, pero tenemos una sorpresa. ¿Vos te acordás cuál fue la primera obra que se presentó en el Callejón de los Deseos? Sí, Esther Goris. Ella hizo... El otro sacrificio, ¿no? Ella hizo El Otro Sacrificio, pero ella hizo, además de lo que quería decir es que hizo, además del estreno, ella fue, digamos, la máquina que activó para que el Callejón se terminara en 3 meses, que termináramos en 3 meses el trabajo de posiblemente más de un año. Los chicos, Alicia, Mariano, Azucena, muchos chicos de Cartas de Amor, María, Maru, Joselo, bueno, Daniel, Oscar, todos empezaron a trabajar, Sandra, desaforadamente para poder terminarlo, y eran horas y horas y horas y horas, eran 24 horas del día de trabajo allí dentro. Y además de estrenar su obra, una obra muy creativa, una obra extraña, yo me acuerdo que yo no la vi por primera vez en el Callejón, yo la vi en el Espacio Gieso. Me acuerdo que fui al teatro y me sentía mal, estaba mal físicamente, estaba un poco descompuesto, me sentía... orgánicamente no estaba bien. Y me acuerdo que cuando me senté en ese espacio, era tan chiquitito, digo, pero una vez que esto comience yo no voy a poder salir de acá si me llega a pasar algo, porque voy a romper el clima. Y me curó la obra. Esther Goris, ¿sí estás escuchando? Claro. ¡Apa! ¿Y qué hace esa mujer? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Estás mejor que aquel día. Pero mucho mejor que aquel día. Ay, qué pudor, ¿qué hace? ¿No? Esto de hablar por teléfono, pero que te... Sí, viste, yo decía que me siento a Catalina Drugi en 360, viste, presentando la sorpresa. Sí, no hay una suerte de obscenidad en esto, digo, en esta cosa de que todo el mundo nos escucha una charla que debiera ser íntima, ¿no? Porque de cable a cable... Claro, pero podemos después charlar más, más tranquilo. Sí, sí, Esther fue la linda sorpresa. Esther fue la que activó todo el trabajo del Callejón en esos 3 meses. Además puso dinero ahí adentro. No sé, creo que todavía le debemos una plata de la consola. No, bueno, esto de que la conversación sea pública tiene sus ventajas también. Y es que a veces el pudor disminuye y a mí me da mucho pudor agradecer. No es que sea ingrata, es que sencillamente me parece que el gracias queda chico. Y en aquella oportunidad éramos un grupo de 22 personas desesperadas por reponer nuestro espectáculo. Y no había forma, no había teatros. Y Miguel enumera ahora el sacrificio de toda la gente del teatro, que fue muchísima. Pero pero creo que el sacrificio muy grande fue de Miguel, en todos los sentidos, también en el económico, que fue muy fuerte. Y a mí siempre me quedó esto muy grabado, ¿no? Salvó a 23 personas de la frustración de no poder ver el espectáculo que tanto esfuerzo había costado, verlo plasmado, digamos, llevárselo al público. Esto fue muy importante para todos y nunca te lo pude agradecer del todo, Miguel, porque siempre me da mucha vergüenza. Así que ahora públicamente me da menos. de verdad que sí. Bueno, y sin mencionar también la oportunidad que tuve yo como autora, que me la dieron Miguel y Claudio Ferrari, ¿no? De poder escribir el programa Cartas de Amor, que ojalá tengamos una posibilidad similar. Va a ser difícil porque era un programa típico. Así que son muchas las cosas que yo tengo que agradecerle a Miguel. Muchas, muchísimas de verdad. Yo vos, muchísimas. Bueno, Esther, queríamos que estuvieras presente porque hoy lanzamos la columna del Callejón de los Deseos aquí en Señores Pasajeros, y el otro sacrificio fue la obra que abrió ese espacio, ¿no? Sí, así fue. Y fue un título agorero, por cierto. Un título agorero, nunca más. Nunca más un título. Sobre rieles se va a llamar la próxima. Bueno, Esther Goris, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, les mando un beso muy, muy grande. Bueno, un beso para vos. Chao. Chao, gracias. Gracias, Esther. Chao. Señores Pasajeros, un programa que pasa. Porque tiene que pasar. Una última cosa que no sé, pero presiento. Partiré en algún mayo, con los ríos. Esa voz, ese estilo es Miguel Ángel Solá. El CIAC, Centro de Investigación del Acto Creador, presenta el recital de la agrupación AELMA. El lunes 23 de mayo a las 21 horas, en su sede de Potosí 4292, a media cuadra del Hospital Italiano. El deseo y las ganas son sus alas, su cielo, su Dios, y que todo se convierte en propio. Sueña que propio es lo que se hace fiel, sueña que el sueño nace así, sueña que un poco es todo lo que es. Que planes vamos desde un memorial, el gusano que te deja ser. Muy bien, ya estamos aquí con Cafés en el estudio. Hablábamos con Esther Goris, que además de ser autora de teatro, ha dirigido su obra y además también es actriz. Y es además talentosa en los tres rubros, además. Y no solo eso, sino que trabaja en cualquier, como actriz, trabaja en cualquier instancia, sea en teatro, en cine, en televisión o en radio, y tiene un talento muy particular, es una actriz muy particular, es de esas personas que vos decís, singulares, tiene talento en todo, no sé. Además es difícil imaginar eso, porque en general aquellas personas que se dividen entre tantas cosas, uno tendría a pensar que son mediocres en cada una de ellas. Y son por eso mismo, justamente en este caso, es muy particular. Claro, eso de repente son cosas que establecen una forma de cultura, una forma de educación. Desde chicos nos quieren preparar para una determinada cosa. Eligen nuestra educación y vamos a un lugar, a un recinto donde no se nos educa, se nos escolariza, se nos enseña una determinada disciplina para obedecer, para adecuarse, para resignarse, para no elaborar el propio yo, para no aceptar la propia singularidad. Después se nos cuenta que la concentración es una, que hay que estar dirigido a un punto constantemente. Después se nos dice, se nos decreta que es para lo que vos servís o para lo que no servís. Parece que tuvieran ojos de adivinos, ¿no? Y evidentemente vos empezás con tu poca edad a sentir las pulsiones de tus necesidades y por otro lado lo que te están diciendo qué es lo que va a pasar con tus necesidades, que tus necesidades van a ser frustradas. ¿Por qué razón? Porque vos no naciste para eso, como si alguien naciera para algo. Después empezás a deambular por la vida, hay mucho tiempo perdido, mucho tiempo de no elección propia, y cuando ya te decidís a elegir, te dicen que es tarde. Entonces la confusión, la esquizofrenia es tan grande, los mandatos son tan grandes, los tabúes parecen ser tan inmodificables, todo es tan inconmovible, que uno pasa la vida deambulando entre el ser o el no ser, pero intelectualmente deambulándolo, no se anima a hacer nada, ni a ser ni a no ser. Entonces, el ser humano tiene todo, tiene todas las posibilidades. Quizás seas más hábil para una cosa que para otra, pero tenés todas las posibilidades, tenés todo el riesgo. El riesgo tiene que correr por cuenta tuya. Y debiéramos desde chicos acostumbrarnos a eso, debieran desde chicos educarnos para eso. Yo creo que una persona que se da libertades, aunque no la cuelguen del Museo del Louvre, puede llegar a pintar como quiere, y puede llegar a expresar su palabra, su opinión, y puede ser esa palabra compartible con los otros. Puede ser que de repente resuene en algún lugar de una persona y le active algo que haga que esa persona también se anime. Si nosotros respetamos eso, puede ser lo mejor que puede hacer vos en cada cosa que te guste y que te dé ganas, que te brinde deseo. La verdad, sería interesante que la estructura respetara que el educador tiene para enseñar toda su experiencia. ¿Y qué es? Hay que respetarla, tiene que respetar primero él, para que después la respeten los demás. No para que sea un mandato, tenés que respetarme, sino para que sea un placer respetar. Eso uno. La segunda es que el educando tiene una experiencia. La persona que va a aprender está ávida de algún conocimiento determinado. Si no le tocan las teclas propias, si el que enseña, enseña en general, conocimientos rudimentarios en general, si no tienen singularidad ni personificación esos conocimientos, el que va a aprender no entiende y no le importa. Y le importan otras cosas, porque el mundo está lleno de fenómenos que te llaman la atención para que vos te proyectes en algo determinado. ¿Por qué? No sé. Vos elegís. Pero el mundo está lleno de eso. ¿Y cómo te va a llamar la atención a alguien que no está dirigido hacia vos, que no quiere compartir con vos su instancia de vida, sus conocimientos, sino que los quiere enunciar en general, porque termina el horario rápido? No quiero hablar mal de las personas que enseñan. Hay quien enseña en general, y hay quien sabe que aún en una clase de 45 chicos, cada uno es una persona. Y el que no ve atrás de una semilla un árbol, es un ciego. Ese árbol va a tener los frutos que ese hombre sepa fertilizar, que ese ser humano que tiene que enseñar, que tiene que contarles lo que es la vida, ir mostrándoles lo que es la vida, les tienen que enseñar. Así que realmente, con respecto a lo que, para que vos, qué cosa vos servís, qué cosa no servís, si te vas a frustrar o no te vas a frustrar, eso es cuestión, es lo de más, ¿no? Que es lo de menos. Es algo que lo único importante es la chance de poder hacer lo que uno siente que está capacitado para brindarle a los demás, para compartir con los demás. Somos seres humanos y vivimos para, por, entre los demás. Si no, no sirve. Estamos con Miguel Ángel Solá. El teléfono de la tribu es 864-0489. Hoy, el lanzamiento de la columna del Callejón de los Deseos en Señores Pasajeros. 25 minutos faltan para las 3 de la tarde en Buenos Aires. Esto es Señores Pasajeros por el 88.7 de FM La Tribu. El teléfono 864-0489. Muy bien, estamos haciendo el lanzamiento de la columna El Callejón de los Deseos. Estamos con Miguel Ángel Solá. No sé, mono tremendo y está travieso, ¿eh? Últimamente vino de Córdoba así travieso, manda cosas al aire extrañas, no sé. Miguel, bueno, ahora fuera del aire hablábamos de cómo iba esto del Grupo Alma en el complejo La Plaza. Yo cuando me enteré que estabas haciendo teatro en La Plaza, la primera pregunta fue, ¿por qué no en el Callejón? Sí, es una pregunta que nos hicieron varios. La verdad, el punto uno es que no tenemos horario. Están todos los días ocupados, están todos los horarios ocupados, entonces es imposible que lo hagamos ahí. No es un espectáculo que sea bueno montarlo y desmontarlo todo el tiempo. Uh-huh. En la plaza, por lo menos durante 2 días, no tenemos que montarlo y desmontarlo. Entre el segundo y el tercero, sí. Y después ya lo montamos la semana siguiente. Pero exige un trabajo que no es muy grande, pero el dejar el sonido a punto es un hecho bastante difícil. Acá tendríamos que desmontarlo cada 5 minutos, porque hay programación para de jueves a domingo. Sí. Y lunes, martes y miércoles suele la gente no ir más que a espectáculos, digamos, reconocidos o con mucho nivel o con figuras muy atractivas y en la calle Corrientes. O sea, por lo general no arriban a Almagro, al barrio de Almagro, para ir a ver qué están dando en el Callejón de los Deseos. Digamos que Humahuaca no es una calle muy transitada por la gente que ama la cultura, ¿no? Pero eso punto uno. Punto dos, también pensamos que si el espectáculo iba bien y que más adelante podíamos pasar a una sala un poco más grande, podíamos encontrar la manera de que un porcentaje, el 25% del porcentaje de lo que ganáramos, ingresara en el Callejón para poder potenciar la publicidad del Callejón, hacer las terminaciones que necesitamos hacer, terminar la sala de audio y que empiece a trabajar seriamente, porque es un estudio precioso, es un lugar para, la verdad, para hacer sí. Un estudio hermosísimo. No, realmente la gente que todavía no conoce el Callejón, bueno, a partir de este programa van a ir al Callejón, porque es un lugar hermosísimo. Yo lo conozco de un tiempo antes de que se inaugurara, la última parte presencié de la construcción, cuando estaba la pintura y todo ese tema, y la verdad es que es un lugar bellísimo y en donde se nota que todas las cosas, cada detalle está hecho con mucho amor, básicamente. Sí, sí, sí. Y eso se nota mucho se nota. Se nota, pero además tenemos un orgullo grande, que es, bueno, es verdad que Sinteplast nos dio la pintura para pintar el teatro y eso para nosotros fue una ayuda muy grande, enorme. Es verdad que Fito Páez acusticó el techo de la sala y creo que es una de las salas que tiene mejor acústica en el país. Y es chiquita, pero uh-huh. Es una de las salas que donde hables y susurres se escucha de todos lados bien. Es verdad que Susana Torres Molina y Lita Stantic nos dieron material para de películas y de teatro. Y del teatro, ella tenía el hangar, Susana Torres Molina. Y nos dio material que ella tenía en su teatro. Es verdad, Teresa Constantini nos dio una fuente de luz, una fuente de trifásica. Y Lita nos dio decorados de ella, la peor de todas. Después tuvimos algunas personas que nos regalaron ladrillos, algunas personas que nos regalaron arena, bolsas de cemento, algunos cortinados, algunas cámaras pequeñas para poder hacer toda la parte de telones, que ahí todavía estamos adeudando. Porque no tenemos en este momento capacidad adquisitiva y nos falta también acusticar una parte del teatro. Sería mejor incluso para que la gente del barrio, que de pronto cuando se hace música escucha bajos muy fuertes, pueda tener la posibilidad de descansar tranquila, ¿no? si no quiere escucharlos. Pero por ahora el barrio se comporta con nosotros de una manera muy, muy buena, muy... O sea, sabe que estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con el barrio, que tiene que ver con su gente, que tiene que ver con todo. O sea, el barrio lo componen almacenes, kioscos, lugares donde la gente practica deportes, carnicerías, radios. El barrio lo componemos todo, todo lo que vamos haciendo de a poco el barrio. Y faltaba, digamos... Una sala de teatro. Está Babilonia, está La Galera, pero esta tiene, digamos, la apariencia de sala de teatro. Uh-huh. Las butacas, que además las butacas tienen una historia, ¿no? Las butacas de... Las butacas vienen de un teatro. Uh-huh. Un chico que montó un teatro en la calle Hipólito Yrigoyen o Bartolomé Mitre, cerca del Dorado. Ah. ¿El Hipólito Yrigoyen es? No. El Dorado, no sé. ¿Él es? ¿Sobre dónde está el Dorado? ¿Sobre qué calle? Sí, ¿no? Hipólito Yrigoyen. Sí, bueno, Hipólito Yrigoyen. Nosotros fuimos a filmar desde adentro y yo conocí a un chico que tenía un lugar donde se comía, pero abajo tenía un teatro. Y él tenía que desarmar ese teatro porque ya se iba a hacer otra cosa a otro lugar, creo que a San Isidro, no sé cuánto. Y me vendió las butacas y las había comprado en el Gran Rex. O sea, son butacas además cómodas. Claro. O sea, la gente ve bien de cualquier lado y está cómodamente sentado. Y bueno, es un teatro que tiene capacidad para 240 personas, pero como la entrada nuestra es chiquita, la municipalidad nos la habilita para 90 nada más. La entrada es chiquita, después ese pasillo, después ese callejón se transforma en un lugar amplio y es un embudo. Es ¿no? Sí, pero es un lugar seguro, no es un lugar que sea inseguro, tiene todos los materiales como para... si llega a haber algún problema eléctrico o algo por el estilo, hay extinguidores, hay de todo. O sea, el lugar es seguro, está bien cuidado en ese sentido, está bien mantenido. Además, disculpen, en cuanto a la sala que se llama Alfredo Halcón, también brinda muchas posibilidades de puesta, ¿no?, para distintas obras. Sí. Sí, en realidad hicimos un teatro, creemos que la base del teatro, el único teatro que puede mantener constantemente toda la magia es el teatro de la italiana. Es decir, se puede hacer un espectáculo mágico circular, un espectáculo mágico contra una pared, se puede hacer, pero no puedes hacer dos espectáculos mágicos contra una pared seguidos, dos espectáculos circulares contra empieza uno a sentir que se reitera. En cambio, la convención del teatro italiano, o sea, con un solo frente, es apta para todo. Siempre la gente tiene la tendencia de sentarse y mirar hacia adelante y que nada se interponga entre él y el objeto de su deseo. Y eso brinda la posibilidad de hacer teatro italiano como se te dé la gana, pero también la posibilidad de ocupar todo el espacio, o parte del espacio, o el espacio aéreo, o lo que fuere. No tiene límites la sala. Pero la concepción tiene un frente. Siempre tiene un frente. Uh-huh. Podés revertirlo, podés cambiarlo, podés hacer lo que quieras, podés poner el frente atrás, ya no importa. Pero la concepción está hecha para que siempre sea el recurso de la magia, porque hay algo extraño, y no sé por qué, lo decía Streller, el maestro Streller, que después de indagar en todas las formas de teatro habidas y por haber, ha hecho puestas de todo, de ópera, lo que fuere, no, teatro, ópera, toda forma de experimentación, pero él sigue insistiendo que después de indagar, también Peter Brook, ¿no?, dice, después de indagar, se encuentra con que el teatro de la italiana siempre subsiste a todos, a todas las formas. Y todos los que decretaron la muerte del teatro de la italiana se caen de por sí, porque no tienen como, con el tiempo, tienen que volverse atrás de sus dichos, tienen que desdecir eso que dijeron. Se puede emplear todo el espacio, eso es real. Ahora que mencionaste a Peter Brook, recuerdo el año pasado estuvo aquí en este programa Inda Ledesma, y bueno, hablábamos a partir de escritos de Peter Brook, del Teatro Mortal. Yo le hice una pregunta que siempre después de esa vez le hicimos a toda la gente de teatro que pasa por el programa, que parte un poco de una impresión mía personal que quiero compartir con vos, a ver si estás de acuerdo o no. Yo tengo la impresión de que el teatro, al menos en Buenos Aires hoy por hoy, es hecho y consumido además por gente de teatro, que siempre más o menos es el mismo público el que va al teatro, y que en general entre el público hay muchos actores, hay mucha gente vinculada directamente a la cultura, como por ejemplo periodistas, iluminadores, bailarines, músicos, y que el público de los barrios, el gran público que antes se acercaba al teatro, ya no lo hace. Es verdad. ¿Vos compartís esto? Y ¿qué impresión tenés de esto? Es verdad. Primero siento que se le ha quitado a la gente las ganas de salir de noche. Se ha inventado un supramiedo. Se ha inventado una suprainseguridad. Se ha inventado muchas posibilidades de que te pasen cosas. Yo creo que la gente está repitiendo el miedo de que te metían cuando eran chicos. No salgas a tal hora de la noche porque te va a pasar algo, y no quería salir. Pero ahora lo que le falta a la gente es ese querer salir. Sí creo que la gente del barrio tarda en decidirse a ir al centro, y si hoy tiene que optar por ir al centro para ver un espectáculo, digamos, comercial, bien hecho, mal hecho, no importa, pero comercial con gran propaganda, con gran publicidad, prefiere ir ahí porque parece que eso le asegurará algo determinado. La misma gente de los barrios tarda en ir a los teatros de los barrios, mismos, porque, bueno, y que son vecinos, los conozco, los veo todos los días con la bolsita de ir a comprar pan. Pierde espectáculo, ¿no? Sí, es como si perdiera espectáculo. Es una pena porque quizá en esa bolsita de los mandados, quizá está el sustento para que esa persona esa noche haga algo brillante, que despierte algo en la persona que decide ir al teatro. Y es una pena también porque el hecho de no participar de la experiencia teatral no te...